Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, gente que le gusta pensar, debatir, y que hace de este espacio de los miércoles a las 17 horas un espacio vivo e interactivo. Hoy quería hablar en particular de la batalla de las comunicaciones, hacia la gente, ¿no? hacia el pueblo, porque es un frente importantísimo en este momento. Y porque en realidad nosotros vivimos, como vive la mayoría de los países de nuestra América, vivimos en una cárcel informativa. Es decir, los grandes dueños de los medios de producción, de los grandes bancos, de los operadores de la bolsa de valores, los grandes operadores, los dueños de las transnacionales, son también los dueños de las cadenas de información, de las cadenas internacionales de información, llámese CNN, BBC, France Press. Y a partir de ellas generan un monopolio de la información internacional, que después aparece clonada en los receptores locales, aparece clonada, siempre la misma, absolutamente la misma, y esa información incorporada a la información nacional, que también está manipulada, que también está clonada por los canales de televisión y por otros medios de información, de difusión masiva. Estamos en una cárcel, y esa cárcel informativa genera un efecto psicológico muy fuerte. Es decir, si uno da un pantallazo a las noticias internacionales, la primera conclusión que saca es que el sistema capitalista es indestructible. De una manera u otra nos lo están dando. Hasta cuando hacen críticas a distintos aspectos del sistema, la crisis ambiental, la injusticia social, siempre todo está dirigido en tal manera de que no existen movimientos de resistencia fuertes, no existen formas de organizar a los pueblos, no existe racionalidad en los estados que resisten al dogma imperial. Hay que bloquearlos, porque en general tanto los estados que resisten como los pueblos que enfrentan en serio la lucha en estas cadenas clonadas, a todos se les llama terroristas. Ponen un signo de igualdad entre los verdaderos terroristas, los talibanes que gobiernan Afganistán, de los que ya no se habla, verdaderos terroristas, o el Estado Islámico, ISIS, Daesh, verdaderos terroristas. Los ponen en una línea de igualdad con los movimientos de resistencia armado de los pueblos, como los heroicos mapuches en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Todos son terroristas. Entonces, el monopolio internacional, la cárcel informativa que sufrimos, que no habla de las resistencias heroicas de los pueblos, que no habla de las conquistas de los estados soberanos, sino que marcan en general un panorama de un capitalismo invencible, férreo, que después del año 90 del siglo pasado es el único sistema que sirve, que es eficiente. Esa cárcel informativa tiene un efecto psicológico importante. ¿Para qué luchar si somos unos poquitos y aislados contra un enemigo colosal que lo tiene todo? Y en última instancia, si un movimiento social se hace demasiado poderoso, como fue el movimiento feminista, y por suerte lo es, o el movimiento contra la discriminación de todo tipo, por ejemplo racial, se los aísla de la gran lucha contra el capitalismo. Parece como que se los trata de domesticar para que no molesten y no toquen la propiedad de los medios de producción. Eso es lo que no se puede tocar para ser aceptado por el imperialismo. En este sentido, es importante cómo van desapareciendo, además, por ejemplo, de los canales cables del interior, lo que era antes Telesur, lo que era antes RT, es decir, todas las cadenas alternativas van desapareciendo con distintos pretextos, las van sacando del medio para que la dictadura mediática, la cárcel informativa en la que sufrimos, sea cada vez más poderosa. Y el problema para la Unidad Popular es que nosotros no podemos negociar, porque nuestro programa entra en ruta de choque directo con el sistema. No es que queremos cambiar algunas cositas y entonces nos dan una palmadita a la espalda y nos dejan participar en algún programa, aunque sea de entretenimiento. No, no, no. Lo que ha aprendido las clases dominantes y también sus socios de la socialdemocracia de derecha es que realmente nuestra palabra preocupa, les preocupa, porque no, lo que no han podido es hacernos moderar el programa. Por lo tanto, todo el ataque va contra la unidad popular. La unidad popular entra en ruta de colisión con todo el sistema. Esto podía hasta desanimarnos más. Entonces, estamos chocando contra un muro que es mucho más poderoso que nosotros, sí, pero ese muro tiene la base socavada, tiene la base podrida, como alguien lo dijo hace tiempo. Este es un muro que debemos y sabremos derribar. Estamos hablando del frente de la información, de la información, de los grandes medios y cómo tenemos que enfrentarnos. Nosotros, claro, sabemos que la coalición de gobierno y también los Astori quieren hacernos desaparecer. Cuando somos débiles, nos ningunean, no existimos. No tenemos ningún espacio para comunicarnos, ni siquiera se nos hace una entrevista, no existimos. Cuando somos un poco más fuertes, como ellos temieron que fueran cuando empezó a crecer la Asamblea Popular, Unidad Popular, la segunda cosa es ridiculizarnos. Alguien dijo, un dirigente importante del Frente, dijo cierta vez en aquella época, pero fuera del Frente no van a durar 3 meses, esto se disuelve enseguida. La tercera forma es calumniarnos. Cuando ellos vieron que empezamos a crecer, hay que recordar esto, cuando nosotros empezamos a crecer y a organizarnos y vimos que no había retroceso y ellos comprobaron de que podían mantenernos en una pequeña escala pero que no podían destruirnos, hay que recordar, nos acusaron de haber apedreado a la Suprema Corte de Justicia y a los juzgados. Es decir, una cosa que fue en realidad un evento de inicio deportivo que se desbordó, nos acusaron a nosotros, tuvimos que comparecer, ahí sí nos hicieron comparecer en los medios, porque ellos decían tener pruebas de que habíamos sido nosotros los instigadores de la violencia contra edificios del gobierno. Claro, era una manipulación, las imágenes decían una cosa, una voz en off interpretaba maléficamente eso, bueno, eso salimos al paso. Y realmente tuvieron que recular, pero solo por un tiempo. En este momento, después de que hicimos un retroceso electoral, vuelve la primera fase del ataque a nosotros, que es ignorarnos. No existimos, ya nadie se acuerda de la Unidad Popular, ya nadie se acuerda de lo que hizo Eduardo Rubio en el Parlamento, todo eso ya fue, y se llama derecha a la coalición de gobierno y se llama increíblemente izquierda a la cúpula socialdemócrata del Frente Amplio, y las cosas van en esa falsa oposición, en un absoluto paralogismo de falsa oposición, como diría Bá Ferreira, nuestro filósofo, y bueno, o estás con uno o estás con otro, no existe una tercera posición. Dentro de la coalición, claro, si yo quiero más rápido que se acabe el recreo para los pobres, bueno, tengo a Cabildo. Y dentro de la coalición de izquierda, si yo, llamada de izquierda, si yo estoy en desacuerdo con Astori y con Vergara porque son demasiado burgueses, bueno, tengo la Miluno, ¿no? Que tiene una pinta de haber. Y después cuando estudiamos su historia, es tan siniestra como la de los otros. Pero de todos modos, sobre todo en sus dirigentes, por favor, no la militancia de los compañeros de base del Frente, que son extraordinarios y son nuestros hermanos. Nunca su dirección actual. Y nosotros tenemos recursos, tenemos la prensa de los sectores, es decir, tenemos 2 periódicos, La Juventud y La Verdad, tenemos por suerte esta radio, son sectoriales, tenemos los encuentros virtuales que hace el Partido Humanista, son muy importantes, es decir, tenemos herramientas y tenemos además, aunque ahora nos está costando el parto, el chasque de la UP, que es el instrumento insustituible para trabajar desde las organizaciones de base, que ya están con volantes, que ya hacen lo suyo, que ya hacen pintadas, que pintan muros, pero que el chasque les va a dar, esta nueva edición del chasque le va a dar un impulso extraordinario. El problema es que en la batalla por la información, nosotros a veces en lo pequeño, a nivel barrial, a nivel de pequeña escala, no hemos estudiado suficientemente cómo circula espontáneamente la información. Y ese es un tema realmente interesante. ¿Qué negocio, qué comercio en el barrio es un lugar donde llega la información, donde fluye la información, donde se forma opinión a través de un comerciante que es oído, que es escuchado, que es respetado? Y que bueno, nosotros lo hemos vivido en muchos barrios, ¿no? Hay barrios donde la gente, por ejemplo, va a tomar una copa, sobre todo hombres, pero también mujeres, a la hora del noticiero de los canales, y que un poco atendiendo y otro poco no atendiendo prestan atención, una atención difusa a las noticias, pero el comentario del bolichero o del veterano que lo reconocen como un hombre informado influye muchísimo. Es decir, hay redes que fluyen espontáneamente en la comunicación en los barrios. Nosotros conocemos esas redes, cómo fluye la información, quién incide en la formación barrial, en los barrios más humildes, donde las mujeres tienen el protagonismo organizativo más importante y más solidario. Sabemos quiénes son las formadoras de opinión, quiénes son las caudillas natas. Y ojo que en política, conocer en un barrio al caudillo espontáneo, al caudillo que viene de lo social y no de una formación política, es vital para el trabajo y para la formación de opinión y para la difusión de la información. Tenemos además las redes virtuales. Es todo el tema de Internet. Hay gente que cree que está navegando en un océano libre cuando navega en Internet. En realidad estamos navegando en una pecera controlada. Pero navegar es navegar. Tenemos que saber usar también esas redes y usarlas a nuestro favor. Crear espacios de reflexión, espacios de debate y espacios de información. También el chasque nos ayuda en eso, el chasque de la UP también nos ayuda en eso. Pero el problema además en esta batalla tan desigual, donde nosotros tenemos que pelear la batalla de la información contra las cadenas internacionales clonadas, sus repetidores, criollos, y toda la complicidad, incluso de una socialdemocracia de derecha, el astorismo, vergarismo, que realmente hace énfasis en cosas justas, pequeñas, pero mira para otro lado cuando se trata de la propiedad de los medios de producción, el saqueo de nuestra naturaleza, la ley de riego. Ellos están a favor también muchos de ellos del programa del Banco Mundial para la Seguridad Social. Entonces, a favor muchos de ellos del programa antidemocrático de educación que nos están metiendo. Entonces, ante todo eso, ¿no? Una cosa que nosotros tenemos que pensar es el riesgo de un cambio brusco de escenario. La LUC es un aviso en ese sentido, en el plano represivo, de los abusos policiales y de nuevas mordazas por abajo. Ojo, no creemos que haya posibilidades en el Uruguay de hoy de un golpe de Estado. Por una sencilla razón. Porque no habría contra quién darlo. Cuando se dio el golpe de Estado en el 73, había un frente amplio donde había gente reformista en la dirección, gente muy moderada en la dirección. Pero el programa del frente amplio que se iba a cumplir de triunfar era un programa revolucionario que afectaba los grandes intereses imperialistas y los grandes intereses de la burguesía más rica del Uruguay, que afectaba a la asociación rural. El programa inicial del frente amplio era un programa peligroso en un momento en que la gente estaba en un auge de la lucha social fortísima y con fuerte conciencia antiimperialista. Entonces ahí había que dar un golpe de Estado según las orientaciones norteamericanas, porque además había un gobierno socialista en Chile, un gobierno en serio, no el de Boric, un gobierno el de Allende, que realmente estaba nacionalizando, estaba haciendo reforma agraria, no era Boric. Entonces ahí había razones para un golpe de Estado. En el Uruguay de hoy, donde la cúpula de la socialdemocracia en este juego de alternancia no demostró durante 15 años que no atacó ninguno de los temas fundamentales, que es más, que las transnacionales se fortalecieron, Por más que a la gran oligarquía no le gusta tanto como la coalición, pero es todo tolerable dentro de una democracia tutelada. Entonces, golpe de Estado no va a haber. Ahora, eso sí, en la medida que la mano descarnada del hambre nos aprieta, y cada vez aprieta más a nuestro pueblo, y cada vez hay más angustia, y cada vez ese sector que todavía se mueve en los shopping, que se mueve comprando cosas y todavía puede viajar, se reduce numéricamente y porcentualmente, en ese marco la LUC nos advierte de que puede haber un cambio de la situación, incluso dentro de la democracia burguesa, estirándola hasta sus límites más represivos, puede haber un cambio importante. Y hay una cosa, ahora que es el mes de la dictadura, no solo el mes de Artigas, es el mes del golpe de Estado, hay una cosa que hay que decirla con todas las letras. Cuando empezó Pacheco Areco, antesala de la dictadura, a instaurar la tortura en las comisarías, en los cuarteles, sobre pretexto de que había guerrilla, cuando empezó la brutalidad de la violación, cuando se enchalecó a obreros o se los amarró al puerto del Pantanoso y se les dio garrote, cuando empezó todo eso, y después cuando vino el golpe de Estado, quedó claro una cosa: estábamos impreparados para un cambio de escenario. O sea, yo no estoy hablando de que haya dictadura, yo hablo de que con la LUC la situación puede cambiar, puede haber medidas prontas de seguridad a través de los temas de lo que no es negociable, de aquellos procesos que hay que interrumpir por un tema de esencialidad. La esencialidad puede abarcar cualquier cosa, desde el supergas hasta los comedores escolares. Es decir, la esencialidad. Entonces, en ese marco, lo que aprendimos en el 73, o debimos aprender entonces, es que no estábamos preparados para resistir cuando se nos cerraban los sindicatos, cuando se nos cerraban los partidos políticos del frente y los comités de base del frente, y se nos cerraban las emisiones de radio que hablaban desde el punto de vista del pueblo. Si no teníamos a quién recurrir. No estoy hablando de los pequeños grupos guerrilleros que tenían otra línea, ¿no? Tenían su propia estructura, pero la inmensa masa del pueblo oriental, que estaba jugando una batalla extraordinaria en el plano social, que estaba construyendo una herramienta importante como era el Frente Amplio en el plano político, la inmensa mayoría del pueblo oriental no estaba preparada para seguir actuando, para seguirse comunicando, para seguir difundiendo información en el marco de una cierre de locales sindicales, cierre de locales sociales, cierre de locales culturales, cierre de partidos políticos, cierre de comité de base del frente. No se estaba preparado para luchar ahí. Y ojo, yo digo esto que es una enseñanza del golpe de Estado, porque de alguna manera, compañeros, la pandemia también nos puso en una situación relativamente complicada, donde ya no había posibilidad de reuniones, de eventos barriales, de movilizaciones. Se hizo lo que se pudo. Pero tenemos que pensar en los eventuales cambios de contexto en el marco de una agudización de la lucha de clases, que la estamos viendo todos los días. Es inevitable, la gente está viviendo cada vez peor. Y no hay nada que subleve más a la gente. No es soñar en un mundo diferente, es perder lo que se tenía. Entonces, estamos en la lucha de clase, no se sabe quién va a cosechar, ¿no? Si nosotros actuamos mal, puede cosechar Cabildo Abierto con su discurso demagógico. Pero de todos modos, en este marco tenemos que asumir humildemente que el pueblo oriental, en los grandes eventos, sobre todo en los últimos, no estaba preparado para seguir un nivel de lucha social y de lucha política cuando viene un golpe de Estado o cuando simplemente se decretan medidas prontas de seguridad, una especie de estado de sitio bajo un gobierno que está al filo de la legalidad, como era el gobierno de Pacheco Areco. Ojo, cuando evocamos a la dictadura, evocamos la heroica huelga general, evocamos la dinámica espontánea de un pueblo que estaba moviéndose hacia un cambio social profundo y que no renunció a moverse corajudamente en las peores condiciones, pero faltaban herramientas de comunicación. Incluso hechos heroicos que pasaban en la teja, en el cerro no se conocían, faltaban instrumentos de comunicación, de circulación de la información por abajo. No se habían estudiado las redes informales de la comunicación, no se habían estudiado las posibilidades inmensas que nos da el vínculo de un boliche o la tribuna de un partido de fútbol. No se habían estudiado. Entonces, cuando estamos sufriendo la LUC y sus primeras señales represivas, cuando se agudiza la lucha de clases, yo creo que valdría la pena pensar, bueno, ¿y si a mí me cierran todo? ¿Cómo me comunico? ¿Cuál es el vecino solidario que me puede servir de buzón para comunicaciones? Vamos a pensar en esas cosas también. De todos modos, la creatividad hizo que las comunicaciones volvieran a funcionar. Se publicaron algunos periódicos clandestinos, pero fundamentalmente se aprendió una cosa. La propaganda de la resistencia empieza por lo chiquito, por el problema del barrio, por el problema del atropello al vecino. Y si empezamos por lo chiquito, en última instancia, por un problema de dialéctica entre lo pequeño y lo grande, entre lo singular, lo individual, lo particular y lo general, que es una dialéctica compleja, nosotros, si llevamos hasta el fin una movilización por un tema concreto, si la llevamos hasta el fin, chocamos contra el muro, pero descubrimos que el muro existe. Descubrimos la naturaleza cruel del capital y que no hay arreglo sin cambiar el sistema. En ese sentido, el triunfo del no en plena dictadura, cuando se dijo no, el pueblo oriental dijo no al proyecto militar de constitución, es un ejemplo de la creatividad y de las formas de comunicación que tenía la gente. Y de alguna manera, la unidad popular, heredera de todas aquellas heroicas luchas, la huelga general, la creatividad, el heroísmo de la gente, que incluso estaba dispuesta a más todavía contra la dictadura, todo eso, la unidad popular es heredera de todo eso. Entonces la unidad popular, que tiene ya la gloria de no haber sido sometida, de no haber negociado su programa, de en las peores condiciones mantenerse firme y seguir adelante, la unidad popular que ya tiene esa inmensa victoria del programa consecuente que nunca se revisó en sus fundamentos, necesita moverse primero en una estrategia abierta. No somos clandestinos, es decir, abiertamente decimos cada cosa que hace. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de una democracia burguesa, porque realmente tenemos que aprovechar las condiciones institucionales que nos permiten movernos, conscientes de sus limitaciones. Pero al mismo tiempo que decimos todo lo que hacemos, no está mal cierta reserva. No está mal preocuparnos en los barrios que tenemos organizados por tener nuestra reserva y los lugares para transitar en caso de que cambiara el escenario. Y no está mal, junto con la reserva, otro principio esencial, que es la prevención. ¿Qué pasa si mañana? ¿Qué pasa si mañana? Claro, ojo, los locales de la socialdemocracia no los van a cerrar porque hoy no tocan los temas fundamentales. Pero ¿qué pasa si mañana los sectores más clasistas de los sindicatos, los sectores donde realmente nosotros podemos creer que hay un flujo de información confiable, qué pasa si lo cierran? ¿Qué vehículos tenemos de comunicación? La receta de la unidad popular en esta democracia burguesa inestable, donde somos coherentes y somos consecuentes con las reglas de juego de la democracia burguesa y nos movemos en ella y abiertamente decimos lo que queremos y planteamos alianzas por la liberación nacional y no ocultamos que nuestra meta final es el socialismo. En el marco de todo esto, la receta de la unidad popular en este caso, compañeros, es la inserción, la organización de base fortalecida y el plan de la organización de base. Y entonces, en el tema de la comunicación, podemos decir que si funcionamos a nivel de organización de base, si distribuimos el chasc, si distribuimos el volante, si generamos reuniones de vecinos, somos los chasques artiguistas. Somos aquella gente heroica que llevaba los mensajes, incluso entre gente analfabeta, de punta a punta de la Liga Federal y que traía los sobres de los gobernadores, de la gente que, los intelectuales de la Liga Federal, los traía a Purificación. Hoy de mañana en la radio se hizo mención a través del trabajo de los Robertson a lo que era ese campamento humilde de Purificación. rancho con piso de barro desde donde se administraba, por representación de los pueblos, a toda la Liga Federal. Y el Chasque jugaba un papel fundamental. El Chasque de la UP tiene ese espíritu, pero el Chasque de la UP no camina solo. Somos nosotros los que estamos organizados en la base, los que tenemos que tener el heroico título de ser los chasques artiguistas de hoy. Contra el muro de la desinformación, contra las grandes cadenas clonadas, contra toda la mentira, contra toda la fragmentación informativa en la cual se nos mete, que genera un efecto desalentador para la gente que quiere pelear, frente a todo eso, otra vez los chasques artiguistas estamos convocados a construir la red por abajo de la información, como dice la canción de los Arasá, boca a boca el correo del pueblo. Y ahí tenemos que estar. La batalla por la información es una batalla central en la lucha de ideas. La batalla por la información es una batalla central para construir el futuro que inevitablemente construiremos. Nos vemos el miércoles. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.